Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Pero es que requete contra muy buenos días, buenas tardes y buenas noches para la hermosa y bellísima gente que está escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo en la radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM y www.radioplaceres.cl y en diferido por otras varias radios y medios de comunicación comunitarios, quienes nos retransmiten, quienes confían en el trabajo que lo hacemos con mucho gusto, placer y responsabilidad para poder compartir con ustedes temáticas que tienen que ver con lo socioambiental. En el programa de hoy vamos a compartir distintas cosas. Por ejemplo, un encuentro de payadores en el Centro Cultural Pueblito de Champa, que se realizó a finales de octubre en la comuna de Paine, con la participación de Enrique Mario Cabrera desde Argentina. Payadores, un oficio muy pero muy interesante que tiene que ver también con el sector rural y de campo de nuestro país, está aquí compartido por ustedes gracias al Nico Responsable, quien nos hace ahí un reporte, un recuento de este encuentro de payadores. Además, vinculado con algo similar, compartimos con ustedes Oficios en Ruta, un segmento donde destacamos distintos oficios a propósito de este modelo de desarrollo que quisiera solamente tener personal de ventas, aseo y guardia. También hay un montón de oficios que son súper importantes. Y acá, en la décima versión de Oficios en Ruta, compartimos a la cantora campesina curicana Carolina Díaz Sepúlveda, quien nos cuenta sobre el taller de música que dicta en el Centro Penitenciario de Curicó, el que le permite a los internos visualizar en la música un camino hacia la libertad. Así que imagínense qué bonito ahí cómo se pone a disposición este tremendo trabajo de los cantores. Además, también compartimos una declaratoria sobre el humedal urbano El Batro de El Quisco y obviamente noticias que no son puestas, que no son cubiertas en los medios de comunicación masivo, nosotros acá se las rescatamos y se las mencionamos alguna de ellas. Además, el segmento Aires de Brote, compartimos el capítulo que se vincula con plantar en primavera, para que aproveche de meter las manitos en la tierra y podamos multiplicar plantitas, tener más flores, alimentos, hierbitas para la sanación y un largo etcétera. Esto es el Aire Puro 888 que está sonando por tus oídos. Thank you. Hola, soy Sofía López de la agrupación Macleta, Mujeres Arriba de la Cleta. Puedes conocer más de nosotras en macleta.cl y ahora estás escuchando Aire Puro. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. En el Centro Cultural Pueblito de Champa, el pasado miércoles 22 de octubre, desde las 19 horas aproximadamente, se desarrolló un encuentro de payadores, un encuentro de canto popular y poesía improvisada, en el que participaron Manuel Parragués de Águila Sur, Javier Antonia Dez de Santiago, Cristian Mardones de Aculeo y Mario Calderón, ahí local de la... Se contó además con el invitado especial Enrique Mario Cabrera desde Argentina y se realizó un muy interesante encuentro en esta infraestructura, la Escuela Vieja de Champa, un lugar muy hermoso, muy nostálgico y que está pero ideal para actividades culturales de este estilo. Así es que ahí disfrutamos de poesía improvisada, de contrapuntos, de juegos poéticos y a continuación les dejaremos acá un reporte que da cuenta un poquito del ambiente que se vivió y de las impresiones de quienes estuvieron protagonizando este encuentro de payadores en el Centro Cultural Pueblito de Champa. Vamos cerrando en el Pueblito de Champa aquí el evento de payadores de poesía popular. Vamos a conversar con Miriam Arancibia. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Cómo estuvo el evento? Hola, el encuentro que estuvo súper lindo, muy familiar, en un encuentro íntimo, como muy de amistad, muy acogedor, no solamente por los payadores y la payadora, sino por la comunidad que estaba aquí también con la venta de las sopaipillas, el té, en un espacio que se nota que se está restaurando. Entonces realmente es una alegría venir a un encuentro de payadores acá, porque ese es un signo de que nuestra cultura se está restaurando, está floreciendo, y para mí es un tremendo agrado encontrarme con poetas como Cristian Mardones, como Manuel Parragués, que ya son más antiguos, y ver que hay savia nueva también, como el joven que está acá, no me recuerdo el nombre, Mario. Pero como Mario, como Javier Abuceta, así que me voy súper contenta de haber visto este encuentro. Super. Muchas gracias, Miriam. Gracias a ti. Manuel Parragués, queremos saludarlo primero, agradecerle la invitación aquí a este encuentro de hermandad, podríamos decir, Chile-Argentina, encuentro payadores. ¿Cómo estuvo el encuentro usted aquí siendo como organizador? Mira, me siento muy contento, muy feliz, fue un lindo evento. De verdad que es difícil juntarse un día miércoles, la gran mayoría de la gente está trabajando o se prepara para trabajar mañana, pero la verdad que vino gente, la disfrutó, nosotros también sentimos mucho que había buena onda entre el público y nosotros los que estábamos en el escenario, así que súper contento, así que muchas gracias también por venir, Nicolás, así que encantado. Manuel, cuéntenos cómo está el tema aquí entre, bueno, Comuna de Paine, Águila Sur, Champa, estas zonas rurales, estos espacios tan lindos que se van construyendo. ¿Cómo ha sido la labor, usted como organizador de estos eventos, de poesía popular y paya? Sí, de poquito hemos ido abriendo y encontrando estos espacios y vamos haciendo un poco de patria con lo que es la poesía, el canto. Ya tenemos algunos lazos con la gente aquí del Centro Cultural, nos han ofrecido este lugar y la verdad que se va sembrando y también ya vamos viendo las cosechas, así que vamos bien. Super, muchas gracias. A ti pues. Javier, Antonia, un gusto haber estado ahí escuchando tu improvisación, tu participación en el escenario. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te parece que existan estos espacios aquí en la comuna de Paine, en Champa particularmente, pero en general que estén dándose estas instancias de improvisada y cultura en general? Bueno, estos espacios me parecen más que necesarios para mantener vigente nuestra tradición, pues esta es una tradición muy antigua y lo más bonito es que se mantenga vigente en un contexto campesino como representa, que representa en el fondo el origen de donde parte la paya, el canto a lo poeta, que está en un contexto en general campesino. Entonces, este lugar, esta escuela vieja que se está transformando en un centro cultural, centro más rural, tiene todo el espíritu para, en el fondo, para hacer florecer esta tradición que, bueno, que a nosotros nos apasiona. ¿Cómo ves la paya hoy día? Tú eres de Santiago, ¿no? ¿Cómo se ve o cómo visualizas tú ahora estamos cerca de Santiago, en Paine? Quizás las diferencias, las similitudes entre este espacio rural, como tú dices, campesino, y la ciudad, para hacer un análisis, digamos, breve. Claro. Bueno, yo aprendí de la paya en San Vicente de Tahuatahua. Yo vivía ahí antes, ahora estoy en Santiago. Y la paya quizás en temas de temáticas varía, pero como nos acompañan las mismas melodías, los mismos instrumentos, las mismas entonaciones, como que ahí encontramos, yo encuentro un factor común que trasciende como lo urbano, rural. Quizás, claro, uno en lo rural encuentra como temáticas más campestres y asociadas a eso, en la urbe más asociadas a eso, pero este justamente es un momento, una tradición, una disciplina en la que se encuentran, yo creo, ambas realidades. Ya, pues muchas gracias. De nada. Bien, vamos cerrando el encuentro de payadores ahí, o encuentro de canto, podríamos decir, de canto chileno y argentino acá en el pueblito de Champa. Mario Calderón, residente de aquí, dueño de casa, podríamos decir, ¿cómo se sintió arriba del escenario, digamos, hoy día con los payadores que estuvieron? Bien, bien, súper bien, pues contento primero que vinieran a Champa, y es la primera vez que se hace un encuentro de este tipo, ojalá hacer muchos más, es el primero de muchos, entonces contento primero por eso y porque al cantar también ahí me estuvieron poniendo en aprieto y eso también es bueno, para poder seguir en adelante con el tema de la improvisación y eso, así que súper contento, muy contento, y de la gente que vino también, que va a ser primera vez y ser este pueblito un poco extraño a veces con el tema de los públicos. Había un marco público, yo creo, bien bonito, gente que venía a escuchar, que estuvo, que lo disfrutó, estuvo tranquilo todo, uh-huh. Súper rico todo el ambiente. Estaba mirando yo, bueno, como público, ¿qué opina de que hayan habido cuatro guitarrones arriba del escenario hoy día? Algo bien interesante. Sí, pues bonito también, porque cada guitarrón tiene cada cantor toca con sus afinaciones y con sus formas distintas, ¿cierto? Y formas de tocar distintas, entonces eso es súper rico. Encuentro que le da mucha riqueza a estas cosas. Ya, pues muchas gracias. Vale, gracias a usted. Cristian Mardones también estuvo aquí improvisando arriba del escenario en el pueblito de Champa. ¿Cómo la pasó? ¿Cómo estuvo el encuentro hoy día, Cristian? Bien, bonito, tranquilo, pero a ratos preocupado porque aquí en el escenario, o sea, en el público, podemos decir, habían grandes payadores como la Miriam, Arancibia, Juan Bustamante, bueno, muy, muy buenos payadores. Entonces uno tiene la preocupación es hacerlo bien, pero tranquilo y contento porque aquí, como decía el amigo, que nunca se ha hecho algo así aquí hace rato. No se haya hecho, así que feliz que hayan elegido este lugar y que está reacogedor aquí en este pueblito, este centro cultural que se está formando ahora. Así que contento. Muchas gracias. Enrique Mario Cabrera, ¿qué le ha parecido esta actividad acá en el Centro Cultural Pueblito de Champa que hemos tenido hoy día con payadores, con canto? Me sigue sorprendiendo Chile porque un día miércoles la cantidad de gente que se hizo presente, lo que era una escuela abandonada, ser un centro cultural, una biblioteca, es sumamente importante. Sí, o sea, que Chile sigue tratando de defender su cultura. Eso es muy interesante. Muy, muy sumamente contento la gente que vino, la colaboración, todo el aspecto de la gente, venir a saludar, qué sé yo. Muy, muy contento, muy contento. La verdad que muy contento. Vamos, muchas gracias. Adiós. Fuck! algunos consejos prácticos de alimentación saludable para Radio Placeres. Tome bastante agua. Con la edad, la sensación de sed disminuye. El agua es esencial para el buen funcionamiento de los riñones. Evita la deshidratación, mantiene la temperatura corporal normal y ayuda a la digestión. Tome bastante agua. Radio Placeres. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele no tiene con fiebre. La tele no tiene con fiebre. ¡Maldita tele! Radio Placeres, nuestra radio. Todos necesitamos aire puro. Oficios en la ruta. Oficios en la ruta hoy día está en un lugar muy particular, aquí al lado del Cerro Condel, en la ciudad de Curicó, y también al lado de la cárcel o centro penitenciario, ahí veremos cómo se le denomina. Y vamos a conversar con Carolina Díaz Sepúlveda, que es cantora campesina, cantora popular, músico. A propósito, más que del oficio propiamente tal, de una actividad muy particular, quizás un poco desconocida, justamente en la cárcel. Vamos a conversar de talleres que haces, Carolina, en este espacio. ¿Cómo estás? Hola, Nico. Bien, muchas gracias. Esta entrevista nace un poco de la curiosidad mía de saber cómo es trabajar en la cárcel. ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo llegas tú y cómo... ¿Cómo te relacionas con, ni siquiera sé cómo se les llama, reos, presos, personas? Sí, internos puede ser. Internos. ¿Cómo es ese espacio de trabajo, primero? Mira, el espacio para mí es agradable. Es agradable. Si bien la infraestructura no está, no es lo más adecuado para trabajar en música, digamos, sí me gusta mucho trabajar el ambiente que se forma trabajando con los chiquillos. Uh-huh. ¿Y qué les enseñas? Mira, les enseño algo de teoría. Bueno, ellos están en un programa, el programa se llama Arte Educador y tiene una duración de un año ese taller. Es el taller más largo que hay en el centro penitenciario de Curicó. Y tengo que, igual varía durante el año porque hay chiquillos que se van, que salen con libertad condicional, hay otros que se portan mal y los sacan del taller, etcétera, algunos que no deciden no seguir, etcétera. Entonces no se mantiene el grupo todo el año, ¿ya? Entonces hay que ir como reestructurando. Uh-huh. Y este año, por ejemplo, ya me di cuenta de varias falencias, entonces yo tengo dos grupos y trabajo el mismo repertorio, con los de la mañana y los de la tarde. Porque así, si hay bajas, sea por la razón que sea, puedo fusionar los grupos. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, les paso algo de teoría, un poquito sobre conceptos, por ejemplo, de armonía, de ritmo, de tonalidades, de altura. Los compases los trabajo harto para poder entendernos, porque ellos tienen acceso una vez a la semana a los instrumentos. Entonces, es más difícil. Uh-huh. Pero sí hay varios que logran entender, que tienen cierta facilidad con los instrumentos, entonces logran tocar. Tengo, por ejemplo, este año, que no hace mucho tiempo, llegó un muchacho que está tocando batería, porque el baterista hizo otro taller, digamos, y después salió con libertad condicional, que era muy bueno ese chiquillo. Entonces quedó la falencia del baterista. Uh-huh. Y este, que no había tocado nunca una batería, pero que sí en una banda de colegio tocó caja, entonces tenía buen sentido el ritmo. Y este cabro agarró la batería. Uh-huh. Entonces ahora ya está bastante firme. Pero claro, trabajando así como compás por compás, y cuando entendía bien cómo se puede trabajar, estructurar un compás, ya lo hacía que trabajara, pegara compases, uh-huh. dos compases, cuatro compases, etcétera. Pero así, y tratando de buscar también la forma en que ellos entiendan, porque como el tiempo es reducido, necesito buscar estrategias como a veces como para cada uno, para que puedan entender. Hay algunos que se quedan como en lo más cómodo y cantan solamente, o tocan algún instrumento de percusión menor, pero los que quieren aprender, yo les dedico tiempo ahí, les preparo material, cosas que ellos puedan estudiar durante la semana. Uh-huh. Pero así, y también hemos hecho creaciones colectivas. Uh-huh. Y hay algunos que se han atrevido a hacer creaciones individuales también. Uh-huh. Que ha sido bien interesante ese proceso, porque se da toda una reflexión. Por ejemplo, la primera canción que hicimos, que fue cuando recién yo estaba entrando al taller, y le hicimos, creo que en la primera o segunda sesión, se llamó Sueños de Libertad. Uh-huh. Entonces relataba la historia de lo que ellos viven ahí a diario, y de hecho empezaba: nosotros luchamos a diario por una oportunidad, decía la letra. Y también se hizo una reflexión ahí bien importante, porque en un momento como que caen en la victimización de cuando están haciendo el tema, y otro le dice: oye, no, pues, si nosotros estamos aquí porque estamos cumpliendo por un delito que nosotros cometimos, o sea, no podemos poner eso, uh-huh. que era como una victimización de ellos mismos, porque nosotros estamos aquí por nuestra propia responsabilidad. Entonces también se producen ese tipo de reflexiones, pues. Uh-huh. Que es como súper interesante, y por eso también incorporé la creación dentro de la planificación del año. Imagino que como muchos talleres hay al final del ciclo una presentación pública. ¿Hay algún espacio en que ellos puedan mostrar ya sea las creaciones o los ensayos o lo que han preparado? Claro, el de hecho es en noviembre, en la última semana de noviembre se hace una muestra del uh-huh. taller. Entonces ahí hay que planificar como todo una pauta. También se les da la posibilidad que inviten a uno o dos familiares, que no siempre la toman, pero está la posibilidad también para que puedan compartir con sus familias también ese momento. Se invita a algunas autoridades del recinto o de gendarmería, qué sé yo. Y claro, ahí se muestra un poco del trabajo que se hizo en el año. Oye, me interesa ese momento como desde la humanidad, así como cómo se sienten, o cómo quizás cómo perciben la familia o el resto de la comunidad, y ese momento que al final es entrega de algo que han preparado. O sea, hay, no sé, hay alegría de la familia, o hay, no sé, o no le interesa a mucha gente, no sé, ¿cómo es ese espacio en ese instante? Estoy pensando. Mira, en cuanto a la familia, claro que hay un interés, porque ven ahí que los chiquillos de alguna forma están tratando de superarse, po. Entonces, eso siempre es bonito. Ahora, de parte de ellos también, pues es como están contentos, orgullosos de lo que logran, porque también se hace una evaluación. Entonces, en esas evaluaciones, bueno, también me sirven como para proyectarlo del trabajo del próximo año, digamos, de los próximos años. Entonces, en esas evaluaciones también ellos manifiestan y siguen manifestando lo mismo, independiente de los diferentes grupos que han pasado, que para ellos es como un espacio, el taller de música es un espacio donde ellos se sienten acogidos, se sienten como muy libres, paradójicamente, porque es el espacio. Hay unos que me dicen: profe, yo espero toda la semana por el día lunes, uh-huh. para poder asistir al taller, porque en el fondo es un espacio donde ellos pueden tocar, pueden votar, la batería, uh-huh. la palean. Me he topado con algunos que hay como: ya, oye, pero ya cálmate un poco, ¿sí? Uh-huh. Entonces, así es un trabajo muy bonito, fíjate, y los chiquillos lo valoran harto. Entonces, cuando ellos ya llegan a fin de año, prácticamente a la muestra final y todo, van con sus mejores pintas, se presentan frente a las autoridades, o sea, haciendo otro rol, como artistas, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, para ellos es bonito, es muy bonito. Y para mí también, pues, es bonito ver cómo, porque yo los veo de repente cuando me dicen, no, profe, yo creo que no, yo no sé tocar esto, pero llegan al final y logran tocar algo, es como, wow, ¿viste? Si tú podías hacerlo, o sea, entonces eso es bonito también. Sí, eso te quería preguntar como al cierre, como la satisfacción para ti, que me imagino que tienes talleres en otros espacios, y este también debe ser quizá igual o más satisfactorio que otros talleres, o no sé, ¿cómo te sientes tú al final de ese ciclo? Mira, todos los talleres son distintos, los contextos son distintos y no podría decir este es mejor que otro, pero yo disfruto de poder hacer estas cosas, de poder... mostrar o transmitir un poquito de tanto de la creación como de la música en los diferentes contextos. Y claro, lo lindo de acá en particular es que yo toco con los chiquillos, entonces yo soy una más del grupo. Si bien los voy guiando, en el momento en que tocamos somos una pura célula, entonces eso es bonito porque cuando yo llegué, por ejemplo, tenía miedos, tenía prejuicios porque no sabía cómo iba a ser. Yo me imaginaba que iba a estar con un guardia todo el rato y no es así. Entonces me he encontrado con historias humanas muy fuertes, y también me ha llevado a reflexionar un montón de cosas. Por ejemplo, en el que yo también como ciudadana, digamos, también tengo responsabilidad en los destinos de otras personas, porque de repente me he encontrado con historias familiares tremendas o con historias de muchachos que están ahí por temas de adicciones. Entonces yo digo, pucha, bueno, nadie está libre de esto, nadie está libre. Entonces, claro, al final me he llevado sorpresas porque... Hay chiquillos que, no sé, a lo mejor, bueno, no voy a dar nombre, obviamente, porque yo igual no puedo hablar mucho por una cosa de contrato, de confidencialidad y todas esas cosas, pero en una ocasión tuve un muchacho que estaba condenado por un asesinato, y ese cabro me contó su vida, ¿cachai? Me contó su vida muchas veces, me contó sus penas. Y como que de alguna manera yo también podía darle ese espacio para que él pudiera expresar. Po. Entonces imagínate en un ambiente tan hostil, y no me pasó solo con uno, me ha pasado con muchos, de distintos que están por distintos delitos, digamos, pero el que me lleguen a contar su vida, me han contado sobre los códigos que tienen adentro, o sea, cosas que me han tenido esa confianza, ¿cachai? Como para contármelo, po. Entonces, eso es bonito porque he dejado también mis propios prejuicios de lado, po, para y también se los he dicho a ellos, yo no estoy aquí para jugarlo, yo estoy aquí para trabajar con ustedes, para enseñarle al que quiere aprender, y aquí todos son muy iguales. Entonces, es como muy liberador para mí eso, el estar ahí y sin miedo, me respetan mucho, entonces es como súper enriquecedor ese trabajo y sabes que lo curioso y lo chocante a la vez es que yo me siento más cómoda trabajando ahí que las experiencias que yo he tenido en colegio, no en todos, en algunos. Porque en el colegio tú tienes que cumplir con un montón de papeleos, en cambio acá no, acá yo me puedo concentrar en lo que tengo que hacer, pues, que es tocar con los chiquillos, enseñarles, crear, etcétera, sin tanto papeleo, o sea, los informes que me corresponden, pero no tengo que andar llenando documentos ni nada de eso. Entonces, en ese sentido, yo me siento paradójicamente mucho más libre trabajando ahí que trabajando en el sistema educativo. Que igual es como raro eso, pero porque el trabajo con los niños es lindo. Pero claro, es tanto la burocracia que como que te desencanta también. Ya pues, Carolina Díaz Sepúlveda, gracias por compartir la experiencia y del trabajo de talleres de música en el Centro Penitenciario de Curicó. Muchas gracias. los autos vi pasar una viejita de dedo muy flaco, que se comía un yogur medio aplastado de la basura que nadie recogió. Cuando te veo tan pasivo, esperando a que otros hagan algo, somos responsables por guardar silencio cuando la injusticia ensucia nuestro porvenir. Y yo, el otro día vino a golpear a mi puerta una madre con su hijo entre los brazos. Dijo: disculpe caballero, mi intención no es molestarlo, pero el hambre no nos deja seguir trabajando. Hambre de dignidad, hambre de paz, hambre de igualdad, hambre de ser un poco más que ayer. Hambre de dignidad, hambre de paz, hambre de igualdad, hambre de ser un poco más que ayer. Hambre de dignidad, hambre de paz, hambre de igualdad, hambre de ser un poco más que ayer. Hambre de dignidad, hambre de paz, hambre de igualdad, hambre de ser un poco más que ayer. Muy preocupado de vender, muy preocupado de ser parte de un modelo, intentando aparentar un éxito en el que el sentimiento no aparece en ningún lado. Y yo, el otro día contemplé en el noticiero cómo en África moría un niño en el desierto, quizá pensando que en el mundo ya no hay alimento, sin saber que acá sobra, pero se sigue pudriendo. Y me pongo subversivo cuando te veo tan pasivo, esperando a que otros hagan algo. Somos responsables por guardar silencio cuando la injusticia ensucia nuestro porvenir. Y yo, hace tiempo que dejé de creer tus cuentos de que el desarrollo se logra con el dinero. Si no compartes lo que tienes, si un hermano de hambre muere, nuestro egoísmo es el que lo crucificó. Hambre de dignidad, hambre de paz, hambre de igualdad, hambre de ser un poco más que ayer. Hambre de dignidad, hambre de paz, hambre de igualdad, hambre de ser un poco más que ayer. Hambre de dignidad, hambre de paz, hambre de igualdad, hambre de ser un poco más que ayer. Hambre de dignidad, hambre de paz, hambre de igualdad, hambre de ser un poco más que ayer. Oficios en la ruta. Thank you. antena funciona cuando le excita. Recado magnético, resorte en las tripas. Sin cabeza y con los huevos, perdido vengo. Tu pez es mi cuerpo. Dios afecte a la reina de arpías. O atirando todo el día. La reina de... La caridad empieza por casa. Apoya un vecino. Compra en el comercio local. Radio Placeres 87.7 FM. El otro Valparaíso. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Radio Placeres 87.7 FM. Fiel a nuestra política de diversificación y aprovechando la experiencia obtenida en la producción de pollos, en 1984 iniciamos la crianza y comercialización de cerdos, los que hoy son distribuidos bajo la marca Super Cerdo. Hoy son distribuidos bajo la marca Super Cerdo. Super Cerdo. Eres una mierda. Ocho formas en que los humedales aseguran la supervivencia humana. Número 1. Cambio climático. Entre los amplios beneficios que caracterizan a los humedales, se destacan que son importantes sumideros de carbono, es decir, naturalmente absorben y ayudan a reducir el CO2 de la atmósfera. Por lo tanto, si se destruyen, se liberan gases de efecto invernadero, siendo el efecto invernadero una especie de manta que cubre el planeta producida por la emisión de gases contaminantes como el dióxido de carbono y el metano. Segundo, barreras naturales a los desastres. Se destaca que los humedales funcionan como esponjas naturales, absorbiendo el agua proveniente de lluvias intensas o del aumento de las mareas. Este proceso reduce tanto la velocidad como el volumen del agua que fluye en el sistema hídrico, actuando como un sistema de amortiguación que protege a las comunidades cercanas ante desastres naturales como maremotos e inundaciones. Tercero, reguladores de las condiciones climáticas locales. Gracias a su capacidad para almacenar y liberar agua de manera gradual, los humedales estabilizan las temperaturas en su entorno. Además, la vegetación y las superficies de agua de los humedales contribuyen al proceso de evapotranspiración, liberando vapor de agua a la atmósfera, lo que incrementa la humedad relativa y produce un enfriamiento natural, mejorando así las condiciones ambientales y favoreciendo el equilibrio térmico del ecosistema. 4. estabilizan las costas. Los humedales costeros actúan como la primera línea de defensa en caso de marejadas, absorbiendo la potencia de las olas y disminuyendo su impacto. Por otro lado, las raíces de la vegetación existente aseguran los sedimentos y ayudan a retener los nutrientes. 5. Son fuentes de agua fundamentales. El nombre humedal proviene de su característica fundacional. De acuerdo a lo informado por la organización, la humedad que estos ecosistemas conservan gracias a la presencia permanente o temporal de agua que almacenan y disponibilizan para el consumo humano y todo tipo de biodiversidad. Además, colaboran con la recarga de acuíferos cuando, según las condiciones del terreno, filtran agua a través de las capas de la tierra. 5. Hábitat y refugio de muchas especies. Son muchas las especies de flora y fauna silvestre que necesitan de los humedales para existir, puesto que son los hábitats que les proporcionan alimentación, refugio, zonas de reproducción y anidación, además de ser sitios de descanso para múltiples especies migratorias. 6. Limpian las aguas. Muchas plantas de humedales son capaces de eliminar sustancias tóxicas que provienen de plaguicidas, de derrames industriales o actividades mineras, limpiando naturalmente el agua. Y 7, por todas las características mencionadas, se destacan que los humedales son lugares muy visitados y reconocidos para el turismo y la recreación. Son una especie de aula viva donde se pueden reconocer diversos procesos naturales, además de avistar numerosas especies de flora y fauna. ¿Y tú? ¿En qué valoras los humedales cercanos que has ido conociendo? Y también en noticias está desde el Quisco, provincia de San Antonio, por ahí por el litoral central sur. El Batro, un humedal que está en defensa territorial hace ya su tiempo en distintas acciones a distintas alturas de lo que es este humedal, ¿cierto? Como más hacia donde empieza a nacer, entre medio de las quebradas y en su desembocadura donde se une junto al mar. Tenemos la buena noticia de comentar que es declarado como humedal urbano. Y aquí, según lo que nos comentan, defensa.elbatro, que los pueden encontrar en Instagram, dice: en el Quisco, donde el agua dulce se encuentra con la arena y la memoria ancestral habita entre flora nativa y aves migratorias, el Batro ha sido declarado humedal urbano por el Ministerio de Medio Ambiente. Este reconocimiento protege su biodiversidad y celebra el compromiso de la comunidad que por años ha soñado con un territorio en equilibrio con la naturaleza. Es también fruto del esfuerzo constante de las organizaciones en defensa del medio ambiente, como la nuestra, y de compañeros del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad del Quisco. Incluso algunos que ya no están en esos puestos, pero dejaron su huella en este proceso. Todos luchamos con una decisión y paciencia para que esta declaratoria fuera realidad. Esperamos que este hito marque el inicio de una nueva etapa, guiada por la convicción de seguir cuidando y defendiendo juntos este espacio lleno de vida y memoria. Gran noticia, el humedal El Batro, oficialmente humedal urbano. El Ministerio de Medio Ambiente lo reconoció oficialmente mediante la resolución exenta número 6648. Gracias a todos quienes han sido parte de su protección y conservación. ¿Pero qué significa esto? El humedal El Batro tiene protección legal oficial, según la ley número 21.202, lo que significa que no se puede construir ni intervenir sin autorización ambiental. Se promueve la conservación de su flora y fauna. Sigue a esta organización en Instagram como defensa.elbatro el Quisco y ahí puedes ir conociendo distintas actividades y acciones que están haciendo para defender el humedal El Batro en toda su amplitud, desde la naciente de su quebrada hasta la desembocadura en el mar. Dale caña, torete, que he robado. Thank you. nos destrozan la cabeza. Sus sucias miradas es que nos impiden recorrer aquel nuevo mundo lleno de amor y belleza, donde vemos siempre nuestro sol amanecer. Y cuando quiero ver lo que quiero ser, no podré comprender por qué hay policía en esta tierra. Mercenarios, cachorritos del Estado, asquerosas mentes que no pueden comprender que la libertad y que no estamos de su lado, pues su lado es todo lo que tiene la mente al revés. Y cuando quiero ver lo que quiero ser, no podré comprender por qué hay policía en esta tierra. En esta tierra, en la tierra, en la tierra. Pedalea, llora, reacciona, alega, tómate las calles. Cualquier cosa menos la timidez ni la pasividad. Pedalea. Radio Placeres, 87.7, para todo Valparaíso. Pedalea, llora, reacciona, alega, tómate las calles. Tómate las calles. Cuando te miro a los ojos, no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer. Escucha Aire Puro todos los sábados de 12 a 14 horas en Radio Placeres 87.7. Y la repetición los martes a las 10 a.m. Cápsula viajera verde. Cápsula viajera verde. Salud. Huerto. Brujería. Calendario. Alimentación. Medicina. Magia. Recetas. Lecturas. Autogestión de la salud. Semillas. Plantitas. Autonomía alimentaria. Medicina. Una cápsula viajera verde de aire puro. Todos los sábados al mediodía por la 87.7 Valparaíso. Aires de brotes. Aires de brotes. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de Aires de Brotes, capítulo número 5. Sí, una cápsula radial de aire puro. Hola. Hola. Sí, pues estamos entonces ya a mediados de agosto, pasando segunda quincena de agosto. Se nos ha pasado rápido este último tiempo. Y de repente podríamos empezar a ver qué cultivar para acercarnos ya a la primavera, que se está aquí al ladito la primavera ya. Sí, se siente la primavera, así como que hay unos días calurosos, después otros días fríos. Mira, en agosto en general podemos plantar todo lo que ya como que nos imaginamos que empezamos a consumir en primavera. Los pimentones, por ejemplo, los morrones, también los ají, los rabanitos, las acelgas, las berenjenas, las espinacas, las lechugas y los famosos tomates. O sea, pensando igual qué cosas se comen en primavera, es que es lo que tenemos que empezar a sembrar ahora. Claro, sí, cosas como con un poco más de agua. Bueno, las acelgas son casi de todo el año, pero por ejemplo los tomates, que son más delicados, o las berenjenas, que son más delicadas, podemos empezar a plantarlas ahora. Si estamos cerca de la costa, no tenemos tantas heladas, entonces no es tan complejo. Pero si estamos en el interior, siempre se recomienda tal vez ponerles un plastiquito o empezar a hacer los almácigos en la cocina o en algún lugar interior de la casa, porque entre que un almácigo despierte, que se abra la semillita después de que la ponga en la tierra y esté en condiciones de estar en la tierra, pueden pasar unos 15 días. Entonces imagínate, ganamos estos 15 días, que son de agosto, adentro de la casa, y ya en septiembre la tierra. Cuando ya haga más calorcito, entonces se van para afuera. Se van para afuera, sí. Ojo ahí con el cambio climático también. Recuerda que los otros años, en septiembre, ha llovido harto o ha hecho mucho frío porque el clima está un poquito desfasado. Pero ya podemos, como el sol empezó de vuelta hace un rato, ya como que las plantas están súper dispuestas a pegarse como la crecía y la despertada cuando las plantamos. Y también, ojo ahí que hay algunas semillas que no despiertan, no salen de su dormancia, si es que no tienen como un calorcito, como más alto. Son inteligentes, ¿viste? No se pegan la despertada si no hay condiciones. Claro. Entonces ya, cocina entonces cuando hace mucho frío, un ratito la cocina, imagino así como porque es un lugar que no está dentro de las piezas o algo así, un lugar que por lo general es como más húmedo igual. Sí, si es que tiene buena luz, o el baño. Mi baño, por ejemplo, es más interesante, pero en general es por el techo del frío y que estamos todo el rato ahí también en la cocina, entonces no se nos queda olvidada, pues como de cierta manera pasamos, vemos el agüita, la acompañamos. Ya, pues. Oye, ¿te parece que nos vamos como una pequeña pausita para después como más de lleno a las cosas que vamos a cultivar en este tiempo? Perfecto. Salvajes son, plántame, Ya volvemos entonces con este quinto aire de brotes. Estábamos contando un poquito de qué cosas podemos sembrar en este tiempo, empezar a plantar, hacerlos almácigos. Y de repente es súper bueno saber cómo nos tenemos que asociar unos con otros, por no ponerlo a tonta y a loca y de repente uno con otro no son compatibles, dejamos la embarrada. Sí, es súper interesante eso que dices, Mel, porque así como nos entregan distintos nutrientes los alimentos, también consumen distintos nutrientes del suelo. Y tenemos que compensar cómo se ubican dentro del huerto para que no se consuman los mismos nutrientes. Y por eso los monocultivos a la larga agotan tanto la tierra. Es como ese mismo ejercicio, no vamos a plantar así lleno de tomates, por ejemplo, o lleno de berenjena, porque van a estarse consumiendo un nutriente más específico de la tierra y eso va a producir A, que la tierra se gaste mucho, o B, por ejemplo, que estén más propensos a algún tipo de plaga, porque se va a producir una descompensación finalmente. Y lo otro es que en un espacio pequeño podemos como mezclar varias cosas. Por ejemplo, para esta temporada podríamos pensar en que es época de siembra de zanahoria y de berenjena. Y la zanahoria con la berenjena se asocian súper bien. Entonces tenemos para abajo la zanahoria, viste que crece bajo la tierra, y para arriba la berenjena. Entonces podemos en un mismo espacio hacer rendir mejor el terreno, porque cultivamos cosas de arriba o de abajo. Buenísimo, muy buenísimo hacer como todo eso. Oye, y el tomate, que el tomate es algo que igual se siembra harto en este tiempo, además que es super carne perro, como que se da en cualquier espacio. ¿Con qué más o menos se llevan bien? Mira, el tomate se lleva súper bien con el ajo. El ajo es como un repelente de mosquitos y entonces esta mosquita blanca, que es muy común con el tomate, se lleva súper bien. Entonces puedo asociar el tomate con el ajo crece hacia abajo, el tomate crece hacia arriba y el ajo va a repeler la mosquita blanca, que es muy común que ataque el tomate. Y lo otro que yo encuentro que se lleva bien es el tomate con la albahaca. Sí, más encima que tomate con albahaca es tan rico. O sea, y tomate con ajo bien. También, esas dos mezclas, es súper curioso porque ojalá lo veamos más adelante, hay asociaciones de comidas que se hacen juntas que tienen como su relación histórica en la cultura andina. Qué lindo, porque crecen juntas y después más encima como que nos nutren juntas, de manera conjunta, y de repente las ñañitas, las abuelas como que conocían esas cosas y por eso esas recetas se han ido como traspasando de generación en generación. Sí, hay estructuras súper inteligentes como de funcionar en el campo que no son antojadizas, sino que es como una observación de la naturaleza. Y entonces, claro, la invitación es eso, es como también a trabajar la vista. Si te das cuenta, así como podemos compensar alimentos que crezcan hacia abajo y otros hacia arriba que no sean de las mismas familias. Podemos buscar en internet asociación de cultivos y nos van a aparecer muchas tablas. Y ahí nos van a sugerir qué mezclar con qué. Por ejemplo, lo que a mí me gusta harto es el pepino de ensalada. Que lo podemos plantar en septiembre, con dos o tres matas de pepinos tienes un pepito diario para tu cocina. Excelente. Y ese también va bien con el ajo, por ejemplo. Y el pepino para arriba, que es como una enredadera, y el ajo para abajo. Qué buena. Oye, ¿y el tiempo más o menos que se demora en tener un pepino? ¿Plantáis el pepino? ¿Cuántos meses después? Más o menos, dependiendo el riego, pero ya como al tercer mes, el primer mes y medio o el primer mes el pepino crece y ya el segundo mes empieza a florecer y después que florece en la florcita le empieza a salir el pepinín y empieza a crecer hasta que tiene un pepino. Entonces puedes tener pepino si plantamos ahora en septiembre o hacemos los almácigos protegidos en el hogar, podríamos empezar a tener pepinos en diciembre o en noviembre, todo depende de la calidad de la tierra y el riego y el sol, pero más o menos 3 o 4 meses y una producción así eterna, porque va a producir como 3 o hasta 3 meses más o menos produciendo. Está buena, además que son muy ricos. Ya, buenísima. Entonces, nos tenemos que encargar de ver cuáles son las asociaciones. En internet imagino que igual hay hartas como de estas tablitas de asociaciones. Hay que ver cuál la fuente que nos parezca más confiable. Y lo que me quedó así como muy presente, aprendizaje del día de hoy, es que siempre que sembremos, entonces, una que vaya para abajo y otra que vaya para arriba. Se puede hacer como esa dualidad. Sí, y ocupamos súper bien el espacio, ¿viste? Ya, buenísima. Ya, nos vemos entonces. Un abrazo, Mel, a sembrar. Sí, muchas gracias. Puro sembrar, entonces. Actividad de estos meses, sembrar. En todo. Piarenge punta y manta, sinchi sinchi medicuini, chamuri corianca. Chuyay chuyay medicina, taita sairi medicina, sinchi sinchi medicuini, piarenge punta y manta, sinchi sinchi. Queridos oyentes de la Radio Placeres, les tengo un secreto de hierbas medicinales para el dolor de estómago. Se toma un cogollito de orégano tierno o seco. Se deja caer agua caliente, colocarlo y tomarlo frío o caliente. En 5 minutos fuera de dolor de estómago. Dígale no a los transgénicos. Múltiples investigaciones demuestran cada vez más que los transgénicos sí tienen riesgos e impactos negativos en el ambiente y su gente. Como nadie conoce con certeza todos los daños que los transgénicos pueden ocasionar, no los debemos consumir ni sembrar. Principio de precaución. Si no se sabe, no se usa. Que no experimenten con nuestro futuro y bienestar. Cuide su vida y la de la tierra. Dígale no a los transgénicos. ¿Cómo es posible, mi gente, que ciertas compañías se adueñen de la vida? Existen compañías que rompen el orden de la vida. ¿Estás escuchando Aire Puro? Fuera. Fuera. Fuera. Fuera. No a la mina de tajo abierto en los cerros de Penco. Queremos a Penco libre de mineras y sus contaminantes. Fuera minera a Clara de Penco. ¿Qué son las tierras raras? Las tierras raras son un conjunto de 17 elementos químicos altamente cotizados por las empresas de comunicaciones, transporte, energía y de guerra, esto último para desarrollar sistemas de defensa y combate. El carácter de raro se basa en que son difíciles de encontrar en alta concentración. Sin embargo, con el paso de los años, esta idea ha ido cayendo debido a encontrarse más depósitos. Las tierras raras se incluyen en la categoría de minerales críticos o metales de transición, cuya extracción se ha concentrado mayormente en China. La extracción de tierras raras tiene un impacto ambiental importante en la zona donde se explota, ya que contiene elementos tóxicos que afectan tanto la biodiversidad del área como también la salud de las personas que habitan el territorio. Pese a los impactos negativos que significa explotar tierras raras, el Estado de Chile ha optado por permitir su exploración, lo que ha traído a las empresas que se hacen llamar sustentables y ser un aporte a la transición energética. Sin embargo, el empresariado, que tiene el interés de generar riquezas a costa de la destrucción masiva de la naturaleza, no hace más que ser una máquina que impacta negativamente los espacios que hoy habitan y donde se desarrollan miles de personas. Únete a la campaña Penco Lirquén, libre de extractivismo. Fuera minera a Clara. Hola, soy Susana Capriles, directora de Radio La Voz de Paine, en el 107.9 desde lo más alto del dial. Estamos aquí hoy día escuchando Aire Puro. Glifosato, eso. Matando a la tierra, todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Fuera. Fuera. Fuera. Fuera. No a la mina de tajo abierto en los cerros de Penco. Queremos a Penco libre de mineras y sus contaminantes. Fuera minera a Clara de Penco. ¿Por cuáles manos ha pasado el proyecto minero que busca instalarse en Penco? Para entender quién está detrás de la empresa minera que hoy amenaza a Penco, debemos ir al año 2011, fecha en que se constituyó la Sociedad por Acciones REE 1 SPA, creada por el ex asesor de la Subsecretaría del Medio Ambiente, Manuel Barrón Lecaros, cargo que ocupó durante la primera administración del presidente Sebastián Piñera. En 2012, los únicos accionistas de esta empresa eran Barrón Lecaros y el fondo de inversión privado Lantanios. Sin embargo, cuando la empresa comenzó sus primeras tramitaciones ambientales y faenas mineras, como una planta piloto en los cerros de Penco, pasó a las manos de Minera Activa, que impulsó el proyecto conocido como Biolantánidos, ligada al grupo Larraín Vial. En el año 2019, las familias Páez y Cueto ingresaron como inversionistas a Biolantánidos. Sin embargo, no fue hasta el año 2018 cuando el grupo Hochschild, actor fundamental en el proyecto minero, comenzó a tomar un importante protagonismo. Tras una contundente inversión para alcanzar el control de las acciones de REE 1 SPA, Hochschild Mining, empresa de origen peruano, pero con casa matriz en Londres, informó que adquirió el 93,8% del proyecto. Es decir, se estableció como el dueño de la empresa que pasó por distintas manos empresariales. Sin embargo, el año 2021, Hochschild Mining buscó separar la operación del proyecto en Penco, por lo que transfirió la propiedad sobre REE 1 SPA desde Londres vía una triangulación en un paraíso fiscal a la Bolsa de Valores de Toronto, Canadá, donde es manejada por Aclara Research. Pese a esto, Aclara sigue siendo propiedad del grupo Hochschild y, en Chile, actúa con un nombre de fantasía, debido a que el nombre de la empresa, que es dueña de cientos de miles de concesiones mineras en el país, incluyendo las de Penco, es realmente REE 1 SPA. Únete a la campaña Penco Litquén Libre de Extractivismo. Fuera Minera Aclara. Daré un saludo especial hoy haciéndome presente con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio el aire puro. Fuera, fuera, fuera, fuera. No a la mina de tajo abierto en los cerros de Penco. Queremos a Penco libre de mineras y sus contaminantes. Fuera Minera Aclara de Penco. La Comisión Chilena Dependiente del Ministerio de Energía señaló en un documento de observaciones la presencia de elementos radioactivos de origen natural en muestras analizadas del proceso de extracción de tierras raras. Estos son elementos de serie de uranio 238, uranio 235 y torio 232, recomendando a la empresa proteger a sus trabajadores. Sin embargo, la empresa le baja el perfil a este riesgo de polución y a los impactos que estos tendrían en los trabajadores y en la comunidad. Fuera, fuera, fuera, fuera. No a la mina de tajo abierto en los cerros de Penco. Queremos a Penco libre de mineras y sus contaminantes. Fuera Minera Aclara de Penco. Thank you. Porciones de frutas y verduras al día dan color y sabor a tu vida. ¿Cómo incluir 5 porciones al día en tu comida? Desayuno. Agrega una fruta natural a tu leche o yogur. Almuerzo. Que no te falte la ensalada surtida o el guiso de verduras. 11. Come una deliciosa fruta natural o ensalada de frutas con tu leche. Comida. Prefiere una tortilla de verdura o una ensalada de verduras crudas o cocidas. Comiendo frutas y verduras, pesas menos, te ves bien y te sientes mejor. ¡Atención! ¡Atención, amigos oyentes! ¡Mucha atención! ¡Noticia de última hora! ¡Noticia de último minuto! ¡América acaba de ser descubierta! Repetimos. ¡América acaba de ser descubierta! Y en estos momentos y con carácter de urgencia, van nuestros micrófonos hasta el mismo lugar de los hechos. Pues sí, amigos. El histórico acontecimiento está ocurriendo en una pacífica y diminuta isla del archipiélago de las Bahamas, en el Mar Caribe, llamada Guananí, y situada a los 24 grados de latitud norte. Cientos de periodistas de toda la región cubren la noticia. Desde aquí podemos ver cómo el jefe de la expedición, con melena recortada y chaquetilla de terciopelo rojo, desciende de una de las tres naves viajeras. Le acompañan dos capitanes, los hermanos Pinzones, y un notario con libro y pluma. El almirante avanza ahora lentamente, con paso tambaleante, pero firme. Avanza más, más, y cae de rodillas. Se inclina, y la besa. ¡Señores, sí! Besa la tierra y llora. El almirante está llorando sobre la blanca arena de la playa, mezclando sus lágrimas con las saladas aguas de nuestro mar Caribe. Es un momento francamente conmovedor. En directo para ustedes desde su emisora amiga. Y ahora, el almirante se ha puesto en pie, se sacude la arena de sus ropas y se dispone a clavar una bandera con el escudo de España en medio de un manglar. ¡Ya está clavada! Y ahora, el almirante vuelve sus ojos al cielo, mira después a la tierra. ¡Y va a hablar! ¡Sí, va a hablar! Señoras y señores, van a tener ustedes el privilegio de escuchar las primeras palabras de Cristóbal Colón en tierra americana. ¡Eh! ¡Vosotros! ¿Dónde hay oro por aquí? Y después de estas emocionantes palabras, trasladamos nuestros micrófonos a la cabina central. ¡Adelante, estudios! El 12 de octubre de 1492, Colón y los españoles llegaron a América. Durante 500 años, nos enseñaron a celebrar este día con cohetes y con himnos. Tal vez, la historia esté al revés. Han escuchado ustedes noticias de última hora, censuradas desde hace 500 años. El alcohol es responsable de una de cada 30 muertes en Chile. El alcohol está presente en el 49% de los homicidios, en el 39% de los suicidios y en el 50% de los accidentes de tránsito. En Chile, el 20% de los adultos presenta algún desorden relacionado con el uso excesivo de alcohol, mientras que el 5% de la población tiene dependencia. Cuando el consumo es elevado, suelen producirse efectos como gastritis, náuseas y vómito. El alcohol genera daño hepático. Además, debido a que su ingesta aporta muchas calorías, pero sin nutrir al cuerpo, puede generar sobrepeso y desnutrición. Los estudios indican que la masa cerebral de los alcohólicos se ve reducida, alterándose de paso la función cognitiva. Esto implica que los alcohólicos tienen mayor dificultad para resolver problemas. Baja su memoria de corto plazo, se reduce su capacidad visoespacial y se afecta su estabilidad y equilibrio. Y en noticias, en el programa Aire Puro, recordemos las noticias que no son desarrolladas, abordadas, investigadas por los medios de comunicación masivo, porque obviamente estas noticias cuestionan el modelo de desarrollo que se impone desde los grandes poderes económicos. Dentro de eso vamos a compartir algunas noticias importantes. Por ejemplo, informe revela que 118 iniciativas industriales están amenazando la astronomía en el norte de Chile. Un informe de la Fundación Cielos de Chile analizó 118 iniciativas que planean instalarse en comunas del norte de Chile que están declaradas como áreas protegidas para la actividad astronómica. ¿De qué sirven que estén declaradas como áreas protegidas si 118 iniciativas quieren instalarse en esas comunas? Ya de plano se les debiera decir que no, ¿ya? Pero bueno, esta es la noticia. Esto significa que la norma no está protegiendo la calidad del brillo del cielo nocturno en estas áreas. Recordemos que desde octubre del 2023, los nuevos proyectos industriales que planeen ubicarse en las comunas declaradas con áreas de interés para la investigación astronómica deben demostrar su susceptibilidad de afectar lumínicamente estas áreas. En caso de que sí generen afectación por contaminación lumínica, deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental a través del EIA que evalúe el impacto lumínico, lo que no se estaría cumpliendo según esta iniciativa. Estos 18 proyectos que se exponen abarcan 29 comunas de las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo, consideradas áreas de valor científico de investigación para la observación astronómica por el Ministerio de la Ciencia. Así que ya saben, ya un montón de complejidades tiene esta potencialidad astronómica que tiene Chile. Por otro lado, pescadores artesanales se querellan contra la minera Escondida por derrame tóxico en Antofagasta. Una piscina de acopio de escoria y ácido sulfúrico, propiedad de la minera Escondida, se derramó en el sector de Piedras Rojas al sur de Antofagasta, donde pescadores artesanales de la Bahía San Jorge desarrollan sus actividades de sobrevivencia. La querella apunta a una multa de hasta 207 millones de pesos según la normativa ambiental. Esto lo sacamos del medio de comunicación Interferencia para que lo busquen en internet. Interferencia. Un grupo de pescadores artesanales de Antofagasta presentaron una querella contra la minera Escondida, propiedad de la transnacional australiana BHP, por el derrame de una piscina de acopio de escoria en el sector de Piedras Rojas. Según la demanda, alrededor de las 3 de la mañana del pasado 25 de junio se dio cuenta la Armada de Chile del rebalse de la piscina de residuos, lo que contiene una mezcla de ácido sulfúrico de la minera Escondida. Los querellantes acusan que, debido a un actuar negligente de la minera, los residuos habrían llegado hasta el mar, afectando la vía marina en las aguas de la Bahía de San Jorge, donde los pescadores artesanales realizan sus actividades. El escrito también apunta a que los pescadores desconocen si tras el derrame se inició una investigación interna por el mismo y si antecedentes fueron remitidos a la Superintendencia de Medio Ambiente con el objeto de que dicha entidad tome las acciones correspondientes. Dada la falta de información respecto al daño ocasionado, la querella apunta a que la subsistencia de los pescadores artesanales se encuentra gravemente dañada producto de la contaminación, sumado al temor fundado de ver expuesta su salud psíquica y física a la contaminación generada. Es más, la demanda acusa que este tipo de episodios no son aislados ni eventuales por parte de la minera Escondida, ya tornándose habituales. En comento, estos riles, que son residuos industriales líquidos del tipo escoria, están compuestos por arsénico, ácido sulfúrico, plomo, cadmio y hierro, entre otros minerales que producen cáncer. Así que ya saben, ya cerca de 200, más de 200 millones de pesos en la querella de los pescadores artesanales ante esta gran minera transnacional australiana. Y por último, las noticias que queremos destacar es que los fiordos del sur del país están contaminados con plásticos, piojos de mar y antibióticos, lo que ha encontrado la ciencia en mares donde opera la salmonicultura. Tanto en Chile como en el exterior, la ciencia ha documentado en decenas de estudios cómo los fiordos donde se desarrolla la industria de cría de salmones genera un exceso de desechos orgánicos, basura plástica, proliferación de parásitos como el piojo de mar y saturación de antibióticos en el agua. Esto también lo obtenemos desde eldesconcierto.cl, otro de los medios de comunicación que también comparten temáticas socioambientales. Un nuevo informe elaborado por la bióloga marina Romanet Seguel Rojas advierte sobre lo que la evidencia científica viene señalando hace años. La salmonicultura intensiva genera impactos profundos en los ecosistemas marinos del sur de Chile. El estudio fue encargado por la organización Aysén Reserva de Vida. El documento de 22 páginas sistematiza los resultados de diversas investigaciones. Esto da cuenta de la acumulación de antibióticos, pesticidas y antiparasitarios en sedimentos y organismos, la pérdida de biodiversidad bentónica en lugares emblemáticos como el fiordo Kumau, la proliferación del piojo del mar, Caligus rogescrescis, y que afecta tanto a peces de cultivo como silvestres. Y además, la creciente carga de plásticos y residuos orgánicos en fiordos y canales son solo algunos de los impactos documentados. Ante esto, Seguel realiza un llamado a las autoridades. El mensaje central es que los fiordos y áreas protegidas cumplen funciones ecológicas únicas e irreemplazables y no son compatibles con actividades de alto impacto como la salmonicultura intensiva. Las autoridades deberían tomar decisiones de ordenamiento territorial basadas en la mejor evidencia científica disponible, priorizando la conservación de ecosistemas que ya muestran signos de saturación y deterioro. Pero ya sabemos cómo funcionan los gobiernos, inclusive el gobierno del ecologista o al autodenominado ecologista Gabriel Boric tampoco ha resuelto un paralé o una mayor fiscalización a esta salmonicultura intensiva, que vemos los distintos factores negativos que tiene en los fiordos donde se desarrolla esta actividad económica. Estos son parte de las noticias del Aire Puro 888 sonando para ustedes, para que las comparta, para que las busque, etcétera. Recuerden que también el programa lo pueden escuchar en airepurovalpo.blogspot.com y pueden compartir este a través de las distintas redes sociales. Eso, noticias en Aire Puro. Haga pis en la ducha. Señorita, señorita. Sí, dígame. Una pregunta. ¿Usted hace pis en la ducha? ¿Cómo dice? Que si usted se orina cuando se baña. ¡Ay, atrevido! ¡Ay! ¡Caramba, pero qué mal genio! Pues la organización brasileña SOS Mata Atlántica ha lanzado una divertida campaña publicitaria para motivar a la población a hacer pis en la ducha. Ana Ligia Scacchetti, directora de la organización ecologista, lo explica así. La cosa es muy sencilla. Cada vez que le das a la palanca del inodoro, se pierden 12 litros de agua potable. Orinando en la ducha, podrías ahorrar esos 12 litros, que equivalen a 4.830 litros de agua por persona al año. Y si no es una persona, sino toda la familia. ¿Y si fuera todo el barrio? ¿Entonces? Entonces, a orinar se ha dicho. A hacer pis en la ducha. La campaña fue lanzada con un anuncio de televisión en el que una voz infantil dice: ¡Haga pis en la ducha! Y luego se ve la silueta de personajes famosos como Gandhi, Alfred Hitchcock y hasta King Kong orinando a la vez que se enjabonan en la ducha. La campaña está teniendo un éxito tremendo. Pues me parece muy desagradable. ¡Ay! Nada de eso, señora. Quiere que le cuente un secreto. Ajá.

esas bolsas de tela, lo recicla. Una bicicleta. Y algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.